Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire y colaborando con la asistencia de la producción también. Mi nombre es Leo Vázquez y sobre el final del programa vamos a estar completando el staff y agradeciendo a todas las personas que colaboraron con esta emisión especial de Atrapados en Libertad, que ya comienza en el aire de la 530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. Atrapados en Libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. Lo que vamos a estar haciendo en esta emisión especial, como entendemos que no hay que explicarle a nadie lo que fue la dictadura, el proceso de reorganización nacional que suprimió y reprimió la totalidad de las libertades sociales e individuales en nuestro país desde justamente el 24 de marzo de 1976 hasta el año 1983, lo que vamos a estar haciendo es entonces compartir algunas noticias de actualidad relacionadas con la secuela que dejó en nuestra vida como sociedad aquella oscura etapa, y compartiendo algunos audios y producciones referidas a los juicios a los genocidas, a las luchas por la restitución de la identidad y algunas otras cuestiones que ya vas a estar descubriendo a lo largo de este programa. La primera noticia que queríamos compartir la podés encontrar en la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, www.madres.org, y dice: demoras que perpetúan la impunidad. Fabián Asís, un fiscal a la medida de Menéndez. Hay fiscales que atraen la atención mediática y otros no tanto. El sonoro portazo dado por el fiscal Garrido, hasta hace unos días titular de la Oficina Anticorrupción, contrasta con el silencio informativo que rodea la actuación dilatoria del fiscal Fabián Asís, designado para intervenir ante el Tribunal Oral Número 2 con asiento en Córdoba. Sintomático. Este tribunal con jurisdicción federal deberá investigar la actuación de Luciano Benjamín Menéndez en un nuevo proceso que juzgará otras hazañas en su desempeño genocida. La complicidad del Poder Judicial con la dictadura militar es vasta y tiene innumerables variantes. En Rosario existe una camarista federal con más de 30 años de trayectoria. En ese fuero, que se declara impedida de juzgar a Galtieri porque me salvó la vida y siempre creyó incapaz de ordenar la muerte de ninguna persona, Laura Inés Corsidoy, tal el nombre de la camarista, tuvo que tomar una decisión crucial al tener que sentarse en uno de los tres sillones de quienes enjuiciarán a los represores del terrorismo de Estado. Si reconoce su amistad con Galtieri, ¿cómo enjuiciarlo? ¿Qué garantías constitucionales brinda un magistrado que tiene vinculaciones personales y su consecuente relación política, comunidad ideológica, compromisos jurídicos con los mayores criminales que conoció la historia mundial contemporánea? Lo cierto es que su pedido de excusación, que la Corte rechazó rotundamente, demora increíblemente el inicio del juicio del general del Whisky, que ordenó una guerra desigual desde el balcón de la Casa Rosada. Y retomando el tema de Fabián Asís, el fiscal de la causa Menéndez, la única razón que encuentra Asís para recusar a uno de los jueces, descomponer el tribunal y aplazar de modo considerable el inicio del juicio oral y público a Menéndez, es que Otero Álvarez haya actuado como secretario penal durante la dictadura. Pero en la práctica, tal planteo redunda en retardo y consecuente impunidad. El fiscal Garrido también fue secretario en un periodo particularmente complicado para la justicia argentina. Su jefa fue la ultramenemista fiscal Riva Aramayo, pero ello no fue tenido en cuenta al momento de su renuncia y posterior entronización como el héroe de la anticorrupción. Lo del fiscal Garrido dio para medirlo en las encuestas como hipotético candidato electoral de la oposición, y lo del cordobés apenas unas líneas en la prensa local. Lo cierto es que mientras no se termina de resolver la recusación impuesta por Aziz, el juicio no comienza. Al día de hoy, el inicio del debate no tiene fecha de comienzo, a pesar de que el planteo dilatorio interpuesto por el fiscal ha sido rechazado por el tribunal oral con la firma de dos de sus integrantes, los doctores Díaz Gavier y Muscará. En la resolución de los magistrados se destaca lo contradictorio que resulta la actuación de Aziz, su temeridad y el claro propósito de paralizar y hasta suspender el trámite de la causa. Además, los jueces resolvieron remitir los antecedentes de la actuación irregular del fiscal procurador general de la Nación, Esteban Ricci, con el propósito de que se apliquen sanciones disciplinarias a Aziz y se asigne un nuevo fiscal para que intervenga en causas semejantes a fin de evitar nuevas interrupciones en el futuro. Lo único concreto sigue siendo la dilación injustificada del comienzo del juicio oral. La impunidad para los genocidas militares sigue siendo ley no escrita entre no pocas autoridades judiciales que deben juzgar sus conductas. El programa Marca de Radio de Eduardo Aliberti hizo, para el recuerdo de los 30 años, exactamente hace 3 años, un informe que aún hoy sigue en plena vigencia y del cual te propongo compartir la primera parte en Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. No es necesario encontrar el motivo ahora mismo. Basta con decir que, por alguna razón, la causa profunda del golpe de Estado que en 1976 cambió la vida de la mayoría de los argentinos no está registrada por lo que denominaríamos la historia oficial. Por alguna razón, nos dijeron, o sugirieron, o intentaron explicar, o estipularon, que el 24 de marzo de aquel año apareció, casi de la nada, una banda de asesinos con uniforme oficial que, sin mucho más motivo que sede de sangre infinita, desató una de las masacres más espeluznantes de la historia contemporánea. Por alguna razón, no nos dijeron, ni sugirieron, ni intentaron explicar ni estipularon que esa banda fue el brazo armado, meramente ejecutor, de intereses económicos locales y extranjeros, y que eran esos intereses los que requerían una sociedad aterrorizada, a la que fue necesario quitar cualquier vestigio de rebeldía para imponerle un modelo de pocos y gigantescos privilegiados. Un modelo que, con semejante brutalidad, la Argentina no había conocido nunca. Por alguna razón, no nos dicen que los militares fueron los victimarios, pero no los mandantes. Si no entendemos eso, no entenderemos nada. No entenderemos ni por qué se perdieron durante la dictadura alrededor de 200.000 puestos industriales, ni por qué las quemas de libros, ni por qué el control de la prensa, ni por qué la devastación del sistema educativo que supo ser ejemplo para el mundo, ni por qué las listas negras de perseguidos y censurados de todas las ciencias y todas las artes. No entenderemos por qué los miles de desaparecidos. Sin embargo, lo peor ni siquiera es eso, sino que, en todo caso, justamente por eso, por no entender las causas profundas del golpe, corremos el riesgo de no entender tampoco todo aquello en lo que el golpe está vivo, que también es mucho más de lo que cierta historia oficial quiere que se sepa. Si, como dice un lugar común, uno de los sentidos de la historia es aprender de sus errores, será bueno que aprendamos del error seguramente más grave que los argentinos cometimos en nuestra historia. Porque el golpe contó con un generalizado apoyo civil. y porque creemos que una o varias de sus secuelas no están muertas. Finalmente, o si se quiere, en primer lugar, esta realización también pretende ser un homenaje a los que no claudicaron, a los que tuvieron la claridad ideológica de comprender lo que ocurría y, como pudieron, lucharon contra la dictadura, a los que, hoy, siguen alertas, a los que entienden el sentido profundo que debe tener el nunca más. 1976, 24 de marzo. Del horror a la esperanza. Operación Masacre, capítulo 23. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso... Quiero utilizar una frase que no me pertenece. Argentina, tocado deseado por la subversión internacional. No creíamos nunca que íbamos a poder festejar los sueños y las esperanzas que hoy todavía tenemos. He firmado los decretos de indulto a los efectos de que nos reconciliemos y pacifiquemos el país, los argentinos. Astiz tendrá un juicio oral y público en octubre por crímenes de lesa humanidad. La justicia determinó que el 6 de octubre comenzará el juicio oral y público contra Alfredo Astiz y otros ex oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada en los casos conocidos como Monjas Francesas, Walsh y Testimonios. A, B y C, cuyo juicio quedó trunco en 1987 por las leyes de obediencia de vida y punto final. Ese día el Tribunal Oral Federal 5 dará comienzo al debate oral y público por delitos de lesa humanidad perpetrados en la órbita de la ESMA, entre ellos la muerte de las monjas francesas Alice Domon, Leonie Duquette y la desaparición del periodista Rodolfo Walsh. En la causa, además de Astiz, están procesados con prisión preventiva otros 17 exoficiales y suboficiales de la Armada. La nómina incluye a Jorge Acosta, Oscar Montes, Raúl Scheller, Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Jorge Rédice, Ernesto Weber, Pablo García Velasco, Alberto González, Manuel García Tallada, Antonio Asic, Carlos Capdevila, Carlos Generoso, Juan Carlos Fotea, Adolfo Donda Tigel, Néstor Sabio y Julio César Coronel. Los cargos contra los procesados que irán a juicio oral y público van desde la privación ilegal de la libertad y la aplicación de tormentos en centenares de casos, hasta homicidios y desaparición forzada de personas. Reiteramos, Astiz tendrá juicio oral y público en octubre por crímenes de lesa humanidad. Lo que vas a escuchar ahora pertenece a un CD que armó la Comisión Memoria, Verdad y Justicia como parte de las acciones que realizarán por la semana del 24 de marzo y que podés encontrar en su página www.30años.org.ar 30 años, 30 con números, años con N y con I, .org.ar, y que nos acercan los amigos de Razón y Revolución, integrantes de la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia. Y el audio que vamos a escuchar cuenta con una entrevista a una compañera de hijos que forma parte del Centro de Profesionales para los Derechos Humanos. Bueno, mi nombre es María Victoria Moyano Artigas. Soy hija de desaparecidos, hija de Alfredo Moyano y María Asunción Artigas, desaparecidos el 30 de diciembre de 1977. Yo nazco en el centro clandestino Pozo de Banfield y ahí soy entregada a una familia de un comisario de la bonaerense, que era parte del circuito CAMS. Hasta mis 9 años vivo con esa familia, hasta que el 31 de diciembre del 87 restituya mi identidad. Integrante del CEPROD, Victoria deja en claro que lo que falta para poder encontrar a los 400 hijos apropiados por las fuerzas de seguridad durante la última dictadura, que todavía falta recuperar, es la apertura de los archivos. La realidad es que si no se abren los archivos de la dictadura, que están, ¿no?, es imposible que sepamos el destino de los 30.000 detenidos desaparecidos y de sus hijos. ¿Por qué te digo esto? porque hoy uno de los mecanismos más importantes que hay para que aparezcan los hijos es lo que se llama presentación espontánea, es decir, que nosotros, los jóvenes de mi generación, dudemos, entonces nos presentemos a decir tengo dudas. Imagínate que no podemos pretender que toda una generación se presente espontáneamente a denunciar que a lo mejor es hijo de desaparecidos. Como fue un plan sistemático de exterminio, eran gente prolija para hacerlo, ¿está bien? Entonces se sabe cuáles son los destinos, se sabe qué pasó con los 30.000 desaparecidos, ellos trabajaban en zonas, subzonas, documentaban todo. No es que no están, están. El problema es que hay que abrirlos, ¿sí? Yo he escuchado declaraciones de que están abiertos. Yo hasta el día de hoy no sé la nómina, por ejemplo, de los represores que estuvieron en los distintos centros clandestinos y en las distintas brigadas que tuvieron mis padres. Atrapados en libertad. Gran parte de los genocidas que intervinieron en la dictadura son los que se mantienen en funciones hoy. Está bien, un sector se murió porque 33 años le permiten, la impunidad le permite que la vida es, o sea, tiene un tiempo, entonces se mueran libres, impunes. Otro sector se retiró y ahí trabajan en seguridad privada y en distintas cuestiones, y otro sector se mantiene en funciones, está bien. Y entonces, si los distintos gobiernos quisieran haber abierto los archivos, que nunca los quisieran abrir, todo el mundo, toda la sociedad se daría cuenta que hoy las fuerzas represivas tienen una continuidad de lo que fueron con la dictadura. Y las fuerzas represivas, desde mi punto de vista, responden, ¿sí?, a intereses de un sector que, llegado el momento, fue el mismo sector que fue a golpear los cuarteles y pedir el golpe. Está bien, el 24 de marzo del 76 salió una solicitada de parte de la sociedad rural y de la OIA apoyando a las fuerzas de seguridad, ¿no?, contra los comunistas apátridas, anticristianos y demás. O sea, esos son los sectores que que les sirve que las fuerzas de seguridad tengan una legitimidad, porque llegado el momento las utilizan. Son esas fuerzas de seguridad, son los guardianes de sus intereses. A los 9 años, Victoria supo quiénes eran sus padres y cuál era su legado. Para mí, recuperar mi identidad no es recuperar solamente mi nombre, mi apellido y saber quiénes fueron mis padres y mi familia biológica. Para mí recuperar mi identidad es recuperar mi nombre, mi apellido y toda la historia de militancia de mis viejos y de toda esa generación. Yo opino que lo mejor que puedo hacer como hija es retomar sus banderas, ¿sí?, sus banderas de militancia. Luchar junto con ellos, contra esta clase social que fue la que llamó al golpe. Digo, a mí me parece que ese es el mejor homenaje que le podemos hacer a los 30.000 detenidos desaparecidos, y es la mejor lucha que podemos tener para que se termine esta impunidad y para encontrar a los 400 hermanos. La dictadura vino a hacer varias cosas, vino a exterminar para mí a toda esa generación, ¿no?, que no quería un mundo con explotados ni oprimidos, pero además vino a romper los hilos de continuidad con sus hijos. ¿Está bien? Y eso es lo que nosotros no podemos permitir, porque si no, tenemos que decir que nos ganaron. Y no, y para mí nosotros los hijos tenemos una tarea histórica muy importante, que tiene que ver para mí con esto, no quedarse en una historia personal. No perdonamos, no nos reconciliamos, 30.000 compañeros desaparecidos. Desaparecidos, presente, ahora y siempre. Ahora y siempre. Ya 2 años y el tiempo no borró el instante. Esa tarde, la sesional, a

de la canción Una verdadera herramienta social. Ignacio Copani, Teresa Parodi, Horacio Fontova, el grupo Catalina Sur, Cuarteto Cedrón, El Portón, Arbolito y muchísimos más. El cierre del festival, el mismo 24 de marzo, estará a cargo de León Gieco. Las madres vamos a recordar el 24 de marzo en el lugar donde los milicos se creyeron que eran los dueños de todo. Ahora los dueños somos ustedes y nosotros. Los esperamos, no falten. Vengan, van a estar los mejores cantantes, nuestros hijos, ustedes y nosotros. Y la agenda de actividades comenzó hoy, sábado 21, a partir de las 18 horas, con actuaciones del Centro Cultural Barracas, Horacio Fontova, Gabo Sequeira, Humahuaca Trío, Daniel Mir, La Yugular y Mate Murga. Mañana domingo, a partir de las 18 horas, Cuarteto Cedrón, Fernando Montalbano, Culebrón Timbal, Buenos Aires Negro, Hugo Fernández Panconi, Teresa Parodi y el grupo de teatro comunitario Catalina Sur. El lunes 23, a partir de las 18 horas, Julio Lacarra, Alejandro del Prado, Pedro Conde, Daniel López, Ignacio Copani, Diego Manso y Fabiola José. Y el martes 24 de marzo, a partir de las 17 horas, el grupo de teatro El Ramo del Aire interpretará Estalla Silencio, obra de teatro de calle dirigida por Cecilia Arcuzzi e Isabel Vaca Narvaja. Y el cierre del primer festival de la canción solidaria estará a cargo de Arbolito, El Portón y León Gieco. El espacio cultural Nuestros Hijos queda en Avenida del Libertador 8465. Los teléfonos para más información son 4703-5089 y podés encontrar toda esta información detallada en www.nuestroshijos.org.ar. Si bien saludamos y siempre rescatamos y hemos encontrado un avance significativo en la política de derechos humanos que ha llevado adelante el actual gobierno y el inmediatamente anterior a este, siempre también rescatamos que es necesario y urgente profundizar ese camino y apurar las causas y aumentar los números de procesados. Uno de los caminos, como escuchábamos en el informe anterior, es abrir los archivos de la dictadura y hacer una limpieza de raíz en las fuerzas de seguridad, en donde encontramos que un gran número de integrantes de absolutamente todas las fuerzas de seguridad tienen un prontuario relacionado con la última dictadura militar en nuestro país. Tal vez ese sea el motivo más importante por el cual hoy tenemos una nueva bandera que alzar y una nueva lucha emprendida para continuar por un nuevo compañero desaparecido, pero lamentablemente esta vez en democracia. Parte del informe que vas a escuchar también pertenece al material que el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia lanzó como convocatoria para las actividades que van a estar realizando durante la semana de marzo y que podés consultar en su página, que es www.30años.org, 30 con números, años con N y con I, www.30años.org.ar, y que ya compartimos en el aire de la 530 en Atrapados en Libertad. En primer lugar, le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. Yo soy detenido en mi casa. Va el señor Echecolás y se establece en un auto. A la noche llegó toda la patota. Primero lo agarran y los tiran a todos en la celda junto. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, sí. Dice. Patricia me dice, López, no me falleques. Si salís, que es el único que los de nosotros que puede salir, sos vos. Dice, me dice, andá, buscalo a mi mamá, a mi papá o a mi pariente, a mi hermano, dice, y decirle, dice, y dale un beso a tu hija, a mi hija, dice, de parte mía. Julio López fue secuestrado el 18 de septiembre de 2006. Ese día tenía que ir a los tribunales de La Plata para presenciar los alegatos de sus abogados contra el excomisario de la dictadura, Miguel Echecolás. Pero se lo impidieron. López fue un testigo fundamental para conseguir la condena al represor. Hoy, hace 2 años y medio que está desaparecido y ni la justicia ni el poder político hicieron demasiado para encontrarlo. La causa López pasó por varias carátulas, hasta que recién en el 2008 la justicia reconoció su desaparición forzada. En ese momento, la Cámara Federal de La Plata ordenó la separación de la policía bonaerense de la investigación, fuerza a la que pertenecía Checolatz y principal interesada en mantener la impunidad por el secuestro de López. La causa está plagada de irregularidades. La última es su asignación al juez Manuel Blanco, conocido por sus vínculos con la dictadura. Adriana Calvo, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. La causa de Julio López ha tenido en estos últimos días un cambio realmente desagradable, por un lado, y por otro lado, que tampoco nos sorprende porque ya nos tienen acostumbrados, que cada vez que se acerca el 18 de cada mes tenemos alguna sorpresa. Este 18 pasado de febrero, la noticia, digamos, que nos tenían reservada era una de las peores, que es que la causa cambia de juez. Y no de las peores, porque el juez que tenía era muy bueno, todos saben cuánto lo hemos criticado al juez Coraza, pero lamentablemente el juez a donde fue a parar la causa es mucho peor, es un juez de la dictadura. Es un juez que tiene 4 o 5 causas donde se investigan todos los hechos ocurridos en 4 campos de concentración de la Plata y de los alrededores, campos muy importantes. Y bueno, esas causas, en 3 de ellas no hay ningún imputado al día de hoy. Pensamos que esto es una maniobra para sacar la causa de la Secretaría Especial. La Secretaría Especial es la secretaría que se encarga justamente de investigar los hechos cometidos durante la dictadura. Nosotros siempre pedimos que la causa López pasara a esa secretaría porque iba a encontrar empleados más empapados del tema, con conocimiento de quién era Checolás, de cuáles eran sus contactos, sus relaciones con otros policías, de quiénes eran los policías denunciados en esas causas del circuito CAMPS. Nos costó muchísimo que la causa pasara a esa secretaría, estaba en una secretaría común donde se investigan las causas comunes. Lo conseguimos y efectivamente la causa empezó a tener por lo menos cierto orden y se habían tomado algunas medidas respecto de líneas que estaban totalmente abandonadas. Y bueno, nos parece que esto fue una maniobra para parar precisamente ese rumbo, ¿no? Adriana Calvo, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. ¿Las perspectivas que tiene para la causa, cuáles son? Bueno, seguir exigiendo, seguir denunciando. En este momento, en lo concreto, hemos presentado un escrito apelando a la decisión del juez Blanco de cambiarla de secretaría. Esperemos tener éxito, pero como siempre, lo tendremos si estamos en la calle y denunciando esto, como lo vamos a hacer el próximo 24 de marzo. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Fui llevado al Pozo de Arana. Ahí es donde sucedió lo que nos relató con Patricia Ahí del Orto. Ahí sucedió todo lo que... El marido... Todo. Aparece Patricia del Orto con el marido, toda torturada. La torturan un día, dos, junto con nosotros. Los hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica? Y Patricia no respondía. El marido estaba tirado, todo lastimado. Y el Checolá estaba así al costado. Y de allá mandaba a los... Dale, subí un poco más, dice. Subíla que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice. Una vez allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picañé, dice. Se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Y se me ponía cerca, pero con una capucha, un estilo capucha peluda y de mono, así. Me conocí, me dice.

podés encontrar la grilla de actividades que ya hemos compartido en Atrapados en Libertad, que se van a estar dando durante estos días en el marco del primer Festival de la Canción Social, que va a estar cerrando el mismo martes 24 de marzo con Arbolito y con León Gieco, entre otros. Te recuerdo que nos podés escuchar en repeticiones en Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Esta semana vamos a estar compartiendo este mismo programa para no desplazarlo en el tiempo y para seguir acompañando la semana de actividades por el 24 de marzo, principalmente las llevadas a cabo por la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Y también, como siempre, agradecer la colaboración de Silvina Pascucci del grupo Razón y Revolución. Y van a estar presentando su libro Crítica del Marxismo Liberal, Competencia y Monopolio en el Capitalismo Argentino, de Juan Kornblit, el jueves 26 de marzo a las 19 horas en el espacio YPF Riobamba 144. Como panelistas se van a presentar Cristian Castillo, Pablo Riesnik y el propio Juan Kornblit, autor del libro Crítica del Marxismo Neoliberal. Jueves 26 de marzo, 19 horas, Riobamba 144. Las dedicatorias habituales, como siempre, para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín. Los agradecimientos para Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri. Y esta semana, más que nunca, obviamente, como no podía ser de otra manera, para toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres.